Servicios y montajes eléctricos. Fisbai Logística. Bruno Construcciones. Radio Belgrano. AM 650. Una visión informativa distinta. Libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso la cumbre hacia el sol, conquistando los querer argentino, vendemos los derechos y el amor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 19 horas, 2 minutos, 8 grados en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Y comenzamos un nuevo programa de Tiempo Nacional, La voz de los que no tienen voz. Ahí sonaba el teléfono del Tano, Hoy 20 de julio, Día del Amigo. No es tanto, pero bueno, cada uno tendrá su opinión. Ya saludamos al compañero Daniel Espínola, a todos del otro lado que son amigos nuestros, los saludamos por este respeto, digamos, pero yo, para mí, el Día del Amigo es todos los días. Pero, compañero Rubén Giovannini, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y ahí lo veo al Tano hablando con Berlusconi. Lo llamó Berlusconi, sí, de Italia, porque dice que quiere que vaya a transmitir allá la pole position. Así que suerte, Tano, transmitila la Fórmula 1 en Italia, porque realmente se lo merece el Tano. Ahora, vamos a saludar en el Día del Amigo a todos nuestros amigos. Hay muchos que ya no están, que se han ido. Pero cuando uno tiene un amigo y el amigo se va, es difícil reemplazarlo. Porque en el corazón de uno queda ese amigo, más allá de que se haya ido. Hemos perdido en este año algunos compañeros, amigos, de toda la vida. Bosco, hace pocos días atrás, ahora García, Carlito García también, y indudablemente son golpes muy duros, ¿no?, que uno recibe, porque son compañeros que empezamos allá por el año 76 en la agrupación Línea Nueva, luchando dentro del gremio de Luz y Fuerza, con el gremio intervenido, persecuciones, cesantía, Bosco estuvo cesante un tiempo, preso, donde nos iban a buscar a las casas y nos metían en preso, y nos tenían 40, 50 días por el paro que habíamos realizado. Una lucha muy intensa, muy, muy difícil. Y hay muchos políticos de hoy que en aquella época, que ahora se golpean el pecho, y que en aquella época estaban debajo de la cama, temblando, y la lucha la hicieron los trabajadores, como siempre. Por eso, cuando uno pierde amigos de tantos años, se pregunta, ¿no? ¿Y yo para cuándo? Porque son muchos años de lucha, son muchos años de estar juntos, y usted uno a uno lo va viendo que parten. Han partido muchos otros en estos años, que también marchaban a la espartanos, como el Gordo Donadeo, como Negro Páez, como Juancito Dorrey, pero tantos hubo, como el viejito Prieto, que el nombre de la radio abierta, lleva su nombre. Steinbauer, el alemán Steinbauer, Divona, que venía y atendía el teléfono aquí con nosotros cuando estábamos en Radio Splendid, y fueron muchos. ¿Por qué no nombrarlo, aquel querido amigo que inició las marchas, las iniciamos juntos, Ramón Cuello, que estaba en la otra radio, en Radio Argentina, y entre ambos empezamos a hacer esta revolución de los jubilados? Bueno, son muchos años de lucha, muchos compañeros que ya no están, pero que indudablemente siguen vivos en el corazón de cada uno de nosotros que lo conocimos, y eso los mantiene en vida, porque solo muere aquel que nadie se acuerde, aquel que nadie se acuerda. Y nosotros siempre estamos recordando a nuestros compañeros, porque estuvieron a nuestro lado, porque participamos en todo juntos, y porque ser amigo es no olvidarse del compañero, del amigo que está mal. Y hablando de amigos, les hago llegar en el día de hoy una salutación especial para todos los oyentes de nuestro programa, de parte de Jorge Macri, con el cual me comuniqué en el día de hoy. Me dijo a decirle a la gente que los amigos de Radio AM 650, Radio Belgrano, que les mando un fuerte abrazo y que les deseo feliz día a todos, aunque él está un poquito bajoneado por todos los problemas que ha tenido, pero que realmente me encargó encarecidamente que haga llegar este saludo. Así que para todos los amigos, a los de Línea Nueva, que fueron los que iniciamos esta pelea en Luz y Fuerza con la agrupación allá por el año 76 para adelante, a los compañeros y amigos jubilados con los que hicimos la carpa en el 91, con los que estamos los espartanos de hoy, para todos aquellos que marchan, para todas las mujeres, hombres, y por qué no decir jóvenes que también a veces nos acompañan, para todos aquellos peronistas que nos escuchan este programa, que son amigos de Facebook y que nos siguen en Facebook, para todos, feliz día. De corazón les deseo lo mejor para todos. Y Dios quiera que algún día podamos estar todos juntos, no sé, darnos un abrazo y poder sentir eso, esa amistad que uno lleva, hacerla realidad en un apretón de mano o en un abrazo como compañeros y amigos. No quiero dejar afuera a mi otro amigo que encontré aquí, el operador de la radio, Daniel Espínola, y muchos otros, como los muchachos que se terminan de ir de Pole Position, como los muchachos que pasaron a ocupar el espacio que yo tenía, esa hora que ya no tengo, de APL Somos Fútbol. Para todos, yo los considero amigos y, por supuesto, más que amigos, son hermanos. Ahora sí, vamos a los mensajes. Tenemos mensajes del día de ayer. Dos mensajes y tenemos tres cumpleaños. A la pucha. El día de hoy. Destape la botella, a ver, vamos. Hay cumpleaños, destape. Vamos. Florentín Esteban, Silva, Irma, Bellendier, Eugenia, Leonor. Para ellos tres, un feliz cumpleaños y feliz día del amigo. Le desea Tiempo Nacional. Ahora sí, compañero. Un momentito. Sí, dígame. Yo tengo un amigo especial que hoy cumpleaños. Un amigo que en su momento fue custodio del general Perón y que también hoy cumpleaños. Me refiero al compañero Damone, al cual especialmente a ese amigo le deseo feliz cumpleaños. Estoy hablando hoy con Sampaio también, y para él, para Sampaio, feliz día, para Pasol, para todos los muchachos peronistas del CONASUR, y también para especialmente el cumpleañero del día de hoy, Damone, que realmente le deseo lo mejor y que la pase muy bien. Ahora sí, vamos. Bien, ahora sí, mensajes. Compañero, vamos a los mensajes que quedaron del día de ayer, del día 19 de julio. Al 4535-5999, ahí puede dejarnos su mensaje, sea breve, 40-50 segundos, así podemos escuchar completa su opinión. Escuchamos los mensajes aquí en Radio Belgrano AM 650. Hay que formar un gran movimiento argentino y llamarle argentinismo y terminar con los demásismos. Ya no podemos más los demásismos, son muchos. O tiene que haber uno solo, argentinismo. Alberto de Moro. Buenas noches, Tiempo Nacional. Se ve que ayer se borró, pero lo que le quería decir, señor Rubén, que ahora hay petróleo por todos lados, en el Ártico, todo, por eso baja más la ¿cómo se llama? La recesión que hay. Así que, ¿cómo no van a explotar Vaca Muerta? Porque el petróleo, el gas y todo eso es muy caro. Y fíjese que ya se está diciendo que van a bajar todos los commodities, menos el oro. ¿Sabe por qué? Porque el déficit fiscal que tiene Estados Unidos es fiscal y comercial, mellizo, 30.000 billones, y ya lo está superando, y más si ganan los republicanos. Y del euro pasa lo mismo, ¿vio? Bueno, era esto nomás, gracias, espero que este salga, porque ayer no salió. Chao. En el diario de hoy de La Nación hay una carta muy interesante sobre Perón y España que firma Eduardo Torres Posse, y comentando las palabras que pronunció Perón el 12 de octubre del 47 en la Academia Argentina de Letras, donde exaltó la obra de España en América y reivindicó el Día de la Raza, instituido por el presidente Irigoyen. Gracias, Jorge de Balvanegra. Hola, Giovannini. Ayer, antes de ayer, escuché a la diputada Conti decir que defendiendo la expresidenta, que no tiene nada que ver, que son todo cosas que inventan el periodismo, ¿no? Ojalá que esta gente devuelvan al menos lo que se robaron, ¿no? Y siga luchando por los jubilados, Giovanni, este es lo más grande que tenemos. Chao, un beso, Mirta de González Catán. Hola, buenas tardes, señor Giovannini. Soy Carlos de Marco Palo, estoy escuchando. Los felicito por el programa a usted y a su hijo, siempre lo escucho. Yo soy jubilado también. ¿Qué le iba a decir? Usted viene a ser el embajador argentino dentro de la Argentina. Bueno, un millón de gracias, suerte. Siga adelante. Buenas noches, Rubén. Soy Alicia de Balvanera. Estoy escuchando lo que usted está diciendo sobre las empresas energéticas. Yo lo que digo es que esta gente, la gente que se fue, estos ladrones y sinvergüenzas que usaban el nombre de Perón, dejaron una mina acá que explota en todos momentos. Era muy fácil tener 22 pesos de luz, ir a comprar aires acondicionados, gastar un montón de gas. Y ahora le voy a decir otra cosa. Lo que diga esa sinvergüenza, lengua de veneno que tiene de Gabriela Cerruti, no le creo nada. Es una víbora. Es una víbora kirchnerista. Pero última. Hola, Giovannini. Soy Esther de Casanova. Si me puede contestar, por favor, a lo que esa pregunta que le quiero hacer. ¿Cómo puede ser que la hija de la expresidenta tenga tanta plata si nunca trabajó? Por favor, si me puede contestar, se lo agradecería. Esther de Casanova. Lo felicito por el programa, sigan luchando por los jubilados. Mire, yo lo único que le puedo contestar, primero le voy a contestar a la señora que me llamó antes. Mire, señora, si usted no le cree, no significa que no sea cierto, porque con solo investigar las empresas que manejan, quienes las manejan, están en los directorios de las empresas, y ahí se sabe si es cierto o es mentira. El 70%, 80% de lo que le leí ayer, yo lo investigué, y es cierto. Cuando vi que ya más de un 50% era cierto de Midling es un hombre que estuvo con el kirchnerismo hasta último momento, y están asociados en empresas conjuntamente con gente muy allegada a Macri. Entonces no nos horroricemos porque uno diga estas cosas y que ya no creo y que sí creo. Porque acá el defecto del argentino, ¿sabe cuál es, señora? Y discúlpeme que se lo diga. Es que cuando yo hablaba y decía cosas que estaban pasando y que ahora se están demostrando, Me llamaban y decía que yo era macrista, que me pagaba Macri, que me pagaba Mañeto, que me pagaba... Ustedes saben muy bien que yo acompañé al Partido Fe hasta que el Partido Fe adhirió a la candidatura de Macri. Entonces yo directamente, como no estaba dispuesto a acompañar eso, me abrí. Me abrí. Demostración cabal de que no era macrista. Si no hubiera acompañado, yo hoy a lo mejor tendría, no, 2 horas de radio, podría tener 10 horas de radio. Pero a mí no me compran con 1 hora, ni 5, ni 10, ni 20 horas de radio. Yo vengo acá a pelear por mi patria y por mi pueblo, no por negocio propio. ¿Estamos? Entonces la equivocación es ahora, cuando yo cuestiono cosas que están haciendo los que están alrededor de Macri y que Macri las sabe, porque no voy a decir que no sabe lo que está pasando con todo esto. Entonces le dicen que yo me di vuelta y que ahora soy kirchnerista. Y yo no soy ni kirchnerista ni macrista, soy argentino, que quiere a su patria y le duele lo que, por ejemplo, leí hoy, que para una familia no ser pobre en capital hay que ganar casi 13.000 pesos. Entonces yo pregunto, ¿en qué situación pongo a un jubilado que gana 4.900 pesos? Si para no ser pobre tiene que ganar 13.000. Él está ganando menos de la mitad de 13.000. Diría está ganando la tercera parte. Entonces, ¿qué es? ¿Un indigente? ¿Qué es un jubilado? Cuando uno lee estas cosas, entonces le revela ver todo lo que, cómo se desmaneja el dinero del pueblo y del Estado. Entonces, si usted quiere ser kirchnerista, sea. Pero no defienda lo indefendible, como le digo, le decía a los kirchneristas. No defienda lo indefendible. Ahora, ¿dónde están todo eso que me llamaban y me cuestionaban lo que yo decía de y me acusaban de macrista? Ahora resulta que yo soy kirchnerista. No, muchacho, dejémonos de joder, porque ese fanatismo de que tienen con respecto a creer que si yo estoy en contra de este, estoy a favor del otro... No, no, lo que está mal está mal. Lo haya hecho Juan, Pedro, Julián. Y si defiendo a Perón es porque Perón dejó una Argentina con posibilidades y vino después de muchos años de exilio en que lo echaron, porque lo sacaron por la fuerza, nunca lo sacaron con los votos, ¿eh? Y lo mantuvieron a pesar de que se votó, muchas veces se votó en la Argentina, con Perón proscripto, sin permitirle ir a elección al peronismo, y mucho menos con el general Perón como candidato. Hasta el último elección donde Perón pudo ser candidato, la elección anterior se lo habían prohibido, y después, cuando volvimos a la democracia, fue proscrita su señora porque tenía el nombre Perón, porque con solo tener el apellido Perón en la lista ganaba las elecciones. Entonces no jodamos, no vengamos a con cosas que no van, ¿eh? Y con respecto a la señora que me decía de la chica esta que tiene tantos millones y será herencia del padre, entonces habría que preguntarle, porque el padre falleció y bien podría ser que le dejó de herencia el padre esa cifra. Primero habría que ir a la sucesión a ver cuánto dejó el padre y después ver de eso que le dejó el padre cuánto le correspondía a ella y después ver si eso que ella tiene es solo una parte, lo que le encontraron, de lo otro que tiene. Entonces sí habría que preguntarle de dónde lo sacó, porque realmente es una cifra sideral. Pero habría también que preguntarse, el padre, ¿de dónde la sacó? No se olviden que de Santa Cruz desaparecieron 620 millones de dólares de la regalía petrolera que le dieron para entregar el petróleo a la empresa Repsol. ¿Se acuerdan? Hay que tener memoria. No se preocupe, señor Jardini, yo también pienso lo mismo, de la cachorra y del cachorro. Y lo más probable es que se repartan 4 años cada uno para ser hecho eso. Roberto de Colón. Jardini, sos un verdadero patriota. Yo todo lo que vos comentás lo imaginé y tiré 5 boletas de este neoliberal y aparte traidor a la patria, porque lo que ha hecho con los ciudadanos que lo votaron es una traición. Yo nunca lo hubiese votado. Tengo 79 años, pero mucha intuición. Y te vuelvo a repetir lo que dijo Belgrano. ¡Ay, patria mía! De tantos años, esta es la vez que me duele cómo están vendiendo la Argentina a los extranjeros. Buenas tardes, señor Giovannini. Cordial saludo. Pero si él, el presidente Macri fue a Davos con el otro candidato, ¿por qué pasan esto? Y el Congreso y los diputados que según que iban a informar, que iban a trabajar bien, ¿dónde están? Entonces, no entiendo, porque si armamos un Congreso, una Cámara de Diputados y se hacen estos negocios, entonces, ¿dónde están? ¿Qué es lo que hicieron? Tanto que critican que esto, que lo otro. Entonces, yo la verdad que a uno lo deja sin palabra. Lo sigo a escuchar. Mire, señora, desde que asumió la democracia, el Congreso pasó a ser papel pintado. Si no, explíqueme usted cómo es posible, y si tiene a mano una constitución, agárrela después de lo que yo le diga ahora. Lea el artículo 75 de la Constitución Nacional, facultades del Congreso de la Nación, del Poder Legislativo, facultades del Congreso. Artículo 75, inciso 7, con respecto a las tratativas de la deuda interna y externa. La deuda interna y externa debe ser tratada por el Congreso. ¿Usted vio que el Congreso de la Nación Argentina haya tratado la deuda externa que le dejó Martínez Dios? Y el proceso militar, que era un gobierno de facto, que endeudó a la Argentina en 40.000 millones de dólares, dinero que nunca entró al país y que eran meros asientos contables, y que el Congreso de la Nación nunca determinó cuál fue la deuda que recibió el gobierno democrático de Alfonsín. Estaba al pedo, y todos los diputados, todas las leyes que hicieron desde entonces hasta ahora, han sido en perjuicio del pueblo argentino y en protección de los intereses que le pagan las campañas a ellos. Habla Juan de Palomar. Quiero preguntarle, Giovannini, ¿para qué es la audiencia pública? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Le dan pelota? ¿No le dan pelota? ¿O son convidados de piedra? Gracias. Y yo le preguntaría a usted, ¿para qué es el Congreso de la Nación? ¿Sirve, no sirve o no le da pelota? Perdón, pero ando bastante mal del pecho. Esta es la realidad, señores. En este último aumento no hubo audiencia pública. Fueron de un plumazo los aumentos. Para no ser una familia pobre en capital hay que ganar casi 13.000 pesos y aparte tener vivienda propia. Es decir, que si usted alquila tiene que ganar una 2 luquitas más, 2 lucas y media más por lo menos. El nuevo umbral de la pobreza para una familia con 2 hijos subió hasta 12.709 pesos, subió 350 pesos en un mes. Un matrimonio de 35 años, propietario de su vivienda, ¿y cómo la compra? Esa es la pregunta. ¿Cómo hace para comprarla? Con 2 hijos varones de 9 y 6 años, tiene que ingresar, o por lo menos tener un ingreso de 12.708 pesos al mes para no caer en la pobreza. Y 6.307,53 si lo que quiere evitar es la indigencia. Lo que quiere decir que un jubilado sería menos que un indigente con lo que gana. No tendrá hijos y por ahí los tiene. Y por ahí los tiene y no tienen trabajo en muchos casos. Los nuevos umbrales de indigencia, pobreza del gobierno de la ciudad aumentaron en junio un porcentaje promedio del 3% en línea con la inflación. Si el matrimonio no tiene hijos, pero sí vivienda propia, necesitará 7.236 pesos para no ser pobre, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda porteño. El 11 de julio quiere decir que, en este caso, un jubilado tiene su esposa, son dos, necesita 7.236 y está ganando 4.900 menos los descuentos, se le va a 4.600 pesos. O 4.400. El 11 de julio, el Observatorio de Datos Económicos Sociales de la Confederación General del Trabajo estimó que la inflación interanual ya era del 44.69% y que una familia tipo necesitaba 12.390 pesos para no caer en la pobreza. En junio, con una caída de consumo del 6.4% promedio en supermercados y autoservicios, confirmó la tendencia declinante que viene teniendo las ventas corroídas por la inflación. La categoría más golpeada por el bajón de ventas fueron los alimentos perecederos, los artículos de limpieza, higiene, cosmética y tocador, la bebida con y sin alcohol y las aguas gaseosas. La canasta de alimentos, la más inelástica, presentó una caída del 2.1 frente al promedio del 6.4. Lo que quiere decir que los jubilados están por debajo de la indigencia con ese ingreso mensual. Yo acá me he referido muchas veces al tema del pago en negro, que se hizo costumbre, y critiqué muchas veces que los sindicatos aceptaran ese tipo de pago, porque en definitiva, cuando se hace un convenio, se hace un convenio colectivo y se aceptan ese tipo de aumentos que le llaman sumas no remunerativas, yo no sé qué significa. Si no es remuneración, ¿para qué me la ponen en el sueldo? Si eso es dinero que yo voy a cobrar. Y la ley 2744, la mejor ley de contrato de trabajo de toda la historia argentina, firmada por Isabel Martínez de Perón y que tiene muchos, todavía tiene vigencia, 2744, anótelo, la mejor ley de contrato de trabajo. Esa ley decía, todo lo que el trabajador percibe en dinero o especia es, por ejemplo, la cama adentro o otras remuneraciones que sean no en dinero, sino que en viáticos o en comidas, en lo que fuera, todo eso hace a salario. Todo eso hace a salario. Por lo tanto, tenía que tener descuento jubilatorio y aportarlo, porque eso es un ingreso mensual que uno tiene, como era el ticket canasta, que después de 18 años de tener vigencia y hecho por ley, aceptándola la democracia, tamaña barbaridad, descubrió Recalde que eso era pago en negro. 18 años tardó el diputado para darse cuenta que eso era pago en negro. Asesor legal de la CGT. Imagínense si habrá negocio en todo esto. Entonces yo decía muchas veces todas estas cosas y decía que eso era solucionar el problema al Estado o las provincias, que muchas veces también hacían lo mismo, y hacerle cargo al trabajador, le daban aumento con la propia plata de él en el futuro. Porque en el futuro, ese dinero que deberían aportar, no lo aportaban a la caja, le daban un aumento, no le hacían la retención debida, entonces eso era bajarle la jubilación en el futuro y desfinanciar el sistema previsional argentino, para que cuando la excusa que van a tener cuando el hombre vaya a jubilarse van a ser jubilaciones paupérrimas. Esto lo dije mil veces acá. Resulta que ahora parece que se dieron cuenta, y hay un artículo que ha sido publicado en el diario La Nación, que dice, la ANSES cubriría parte del déficit de las jubilaciones que pasarán a la Nación. Algunas provincias le van a pasar las jubilaciones a la Nación. A partir de la aprobación del pago de jubilados que el Senado concretó ayer, la ANSES no solo deberá empezar a ponerse al día con ese sector de la población, también se hará cargo de parte del déficit de las cajas previsionales de 13 provincias. Según los cálculos de la ANSES, cumplir con esa disposición, que fue una de las concesiones que la Casa Rosada debió hacer para destrabar la negociación con los gobernadores, demandará unos 20.000 millones de pesos este año, El número surge de un primer relevamiento de la situación en las provincias que nos transfirieron sus cajas de jubilación a la Nación. El número todavía debe pulirse a partir de una serie de auditorías a cargo del gobierno que ya están en marcha. Con voto del Frente para la Victoria, el Senado convirtió en ley el blanqueo fiscal. Antes de que empiecen a hacerse los pagos, cada provincia deberá armonizar sus esquemas jubilatorios, es decir, adaptarlo al régimen a nivel nacional. El gobierno no cubrirá el déficit total de las cajas, sino que aquel que persista una vez que los sistemas provinciales adopten los parámetros que rigen para la nación. Entre las variables que deberían emparejarse están la forma de cálculo del haber, la edad jubilatoria y la cantidad de años de servicio con aporte necesario para acceder al beneficio. Hay que analizar en detalle la situación provincia por provincia. El número puede moverse hacia arriba o hacia abajo, pero muy poco, dijeron, a la Nación, desde el Ministerio de Interior, que trabaja en el tandem con la ANSES para definir el panorama en cada distrito. La transferencia de las cajas provinciales a la Nación comenzó allá por el año 1993, un año después de que se privatizó el sistema jubilatorio. 11 provincias aceptaron el trato, el resto, 13, en total decidieron retenerlas. Son Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego. El caso tal vez más conocido es el de Córdoba, que en 2010, durante el primer gobierno de Juan Schiaretti, se enfrentó con Cristina Kirchner por la suspensión de los pagos para cubrir el déficit del sistema local. Aprobada la ley, la provincia recibirá este año unos 4.000 millones de pesos para equilibrar las cuentas de su esquema previsional. La norma ley prevé un lapso de 120 días para que la Nación, a través del ANSES y los gobiernos provinciales, llegue a un acuerdo por el monto del déficit en cada caso. Tanto desde ANSES como desde 5 administraciones provinciales consultadas por la Nación admitieron que el debate será arduo y que podría volverse áspero. La discusión enfrentará a provincias con cuentas y sistemas jubilatorios relativamente ordenados y con bajos niveles de déficit, con provincias cuyas cuentas están en rojo. Aumentos en negro, y esto es lo que yo he venido denunciando desde hace muchísimo tiempo. Aquellos que me conocen se deben recordar las cosas que yo he denunciado con respecto a esto. Entre otros factores, tallarán las sumas no remunerativas en negro que los gobiernos provinciales otorgaran a sus empleados públicos para subir salarios en los últimos años. Son porciones del sueldo por la que los trabajadores en actividad no hacen aportes y, por lo tanto, los jubilados no recibirán beneficios. Si diste un aumento en negro, ahora no pretenda transferirle ese déficit a la Nación. Jodete, dijo a la Nación el ministro de Economía de una de las provincias menos afectadas por los desequilibrios. En cambio, aunque celebran que la transferencia de las cajas haya sido aceptada por el gobierno nacional, los distritos con cuentas más complicadas creen que limitar la asistencia al déficit que resulte una vez hecha la armonización, que dejará elementos como el 82% móvil que hoy rige en algunas provincias fuera de juego. Es inequitativo. El tira y afloje recién empieza. Lo que quiere decir que las provincias que tienen y cobran el 82% intentan sacárselo. Ahora voy a hablar sobre... Ha habido un comunicado del gobierno mentiroso. ¿Mentiroso por qué lo digo? Porque lo que acá ellos dan como un gran anuncio, como un gran logro, es algo que ya viene ocurriendo porque las cámaras les venían rechazando las apelaciones a la Corte. Dice, ANSES no va a apelar fallos de segunda instancia ante la Corte. Esto hace rato que ellos apelaban y las cámaras se lo rechazaban ipso facto. Es decir, ellos hacían la apelación y las cámaras no le daban lugar. Por lo tanto, lo único que podían hacer es recurrir en queja, pero no les servía de nada porque ya directamente el expediente seguía adelante. ANSES no va a apelar ante la Corte Suprema de Justicia los fallos de segunda instancia favorables a los jubilados vinculados a temas sobre los que ya se pronunció el alto tribunal, como en los casos de Badaro, Elif, Sánchez y tantos otros. Así lo determina la resolución número 203 del ANSES, que instruye a los abogados y letrados apoderados de ese organismo a consentir las sentencias de segunda instancia que respondan a casos que ya cuentan con criterios consolidados de la Corte Suprema o en los tribunales competentes. La resolución no dice nada sobre las apelaciones a los fallos de primera instancia, y ahí está la trampa. No cambió nada. Hacen esta resolución para que no cambie absolutamente nada. Sobre temas sobre los que ya se pronunció la Corte, que es donde radica la inmensa mayoría de los juicios. De aquí se infiere que seguirán sin cambio esas apelaciones, aunque ya haya doctrina de la Corte. Barbaridad. En los fundamentos de la resolución se señala que el objetivo es reducir la litigiosidad y evitar un dispendio innecesario, y lo que resulta más grave, un daño patrimonial mayor a la administración. Y agrega que esta decisión podrá ser ampliada ante la eventual aparición de nuevas determinaciones de la Corte Suprema. A su vez, ANSES informó que pagará 4.268 retroactividades por un monto total bruto de 1.766 millones, son un promedio de 413.000 pesos por juicio por jubilado. Además, informó que a partir del 1 de junio, en 187 casos, operó solo un cambio de haber. Miren ustedes cómo están aceptando que hay una deuda de 413 mil pesos por jubilado. Vamos a ver cuánto le ofrecen cuando quieran hacer el arreglo de esos 413 mil pesos. Con relación a la resolución, el abogado Adrián Trócoli le dijo a Clarín que en la práctica esta medida solo reduce los tiempos judiciales en 6 meses. La Cámara Federal de la Seguridad Social hace 2 años que rechaza estos recursos sin mayor trámite, por lo que estas cuestiones no llegaban a la Corte. Por eso se pensaba que el organismo iba a dejar de apelar ante las cámaras. Pero es donde está el mayor cuello de botella creado por las innumerables apelaciones sin sentido que aparentemente se van a mantener como método dilatorio. Esto no responde al pedido de la Corte Suprema. Y agregó, es gravísimo que se mantengan las apelaciones de manera sistemática, incluso en etapa de ejecución de sentencia. En la misma línea, Graciela Stasevich, la abogada del caso Badaro, dice que con esta resolución ANSES va a desistir de los recursos extraordinarios que la Corte Suprema de Justicia ya se los rechaza. Pero la sentencia de primera instancia, aunque se dicten conforme la jurisprudencia prescrita en la resolución igual, serán apeladas. Allí es donde radica la verdadera litigiosidad del sistema. Es decir, lo que están haciendo es tribuna, es circo, dar anuncios que no sirven para nada porque no arreglan ninguna situación. Por eso ayer llamé yo a esta ley una ley pedorra. Se calcula que hay más de 300.000 juicios de reajuste, haberes de jubilado en distintas instancias judiciales que están alcanzados por el plan de pago del ANSES que arrancará en septiembre. Esos jubilados podrán aceptar o rechazar la oferta, según el monto de la oferta y la situación particular de cada uno. Con respecto a esto, yo quería decirles que, en el caso nuestro, en agosto yo me comprometo, cuando ya tenga todos los elementos, a hacer una asamblea general, por lo menos aquellos oyentes que nos han seguido, aquella gente que ha hecho juicio, hacer una asamblea y explicarle todo este tema. Y después que cada uno decida de por sí. Y en nuestras oficinas, lo que voy a hacer es conseguir un sistema de computación y aquellos que tengan inquietudes y quieran saber cuánto le ofrecen y cuánto le correspondería, si les conviene o no, hacerle liquidaciones y ver y decirle, bueno, mire, esto es lo que a usted le correspondería en función de su fallo en primera instancia. Y esto es lo que le va a corresponder si usted arregla lo que le ofrecieron a usted. Haga usted sus números y decida, la plata es suya. Más de eso no puede hacer porque, en definitiva, quien debe decidir es el dueño de la plata y no un ajeno a eso. Lo que sí, si los defiendo, los tengo que defender bien y por lo menos asesorarlo como corresponde para no hacerle meter la plata. Están soplando nuevos vientos en Europa. Polonia se planta ante la Unión Europea, no despenalizará el aborto ni eliminará la objeción de conciencia. El comisario europeo de Derechos Humanos instó la semana pasada a Varsovia que despenalizara el aborto y eliminara la objeción de conciencia para los médicos. Pero el gobierno de Beaza Szydło no acepta esa injerencia y dice no a la ofensiva abortista. Polonia ha contestado de manera contundente a Nils Muśniecki, comisario europeo por los derechos humanos, después de que éste publicase la semana pasada un informe en el que instaba al país a despenalizar el aborto, eliminar la objeción de conciencia de los médicos y criticaba su forma de tratar a las mujeres que quieren abortar. Las fuentes de la legislación polacas se basan en su constitución y están condicionadas además por un fuerte respaldo de la sociedad y de su respeto a la vida, argumenta el gobierno polaco. Mire usted qué contrasentido, ¿no? El comisario europeo de los derechos humanos negándole el derecho a la vida a un niño por nacer. ¿Usted se da cuenta que todo el verso de los derechos humanos es toda una mentira? Porque si estamos defendiendo los derechos humanos, no podemos defender el asesinato. Es mucho más largo el pero no tengo tiempo, porque aparte tengo hoy a la licenciada Sorondo, que nos va a hablar sobre el tema auditivo. Pero quiero comentarle otra cosa, por eso digo, soplan nuevos vientos en Europa. El matrimonio homosexual no es un derecho humano. De forma unánime, el Tribunal de Europa de Derechos Humanos emitió un fallo, el 9 del 6, que algunos han intentado minimizar o ocultar. El matrimonio homosexual no es un derecho humano, concluyeron los 47 jueces de los países miembros del Consejo de Europa que integran el Pleno del Tribunal con sede en Estrasburgo. El fallo se fundamentó en juicios de filósofos y antropólogos que interpretaron la cuestión a la luz del artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos, similar al número 17 del Pacto de San José y al número 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según la sentencia, la familia es la unión de un hombre y una mujer. Ningún gobierno está obligado a abrir las nupcias entre personas del mismo sexo. Estrasburgo es una ciudad de Francia en la región histórica y cultural de Alsacia. Su centro histórico está declarado Patrimonio UNESCO de la Humanidad desde 1988. Estrasburgo es la sede del Parlamento Europeo. Las sesiones plenarias se realizan en Estrasburgo. Eurocuerpo, Comando Central, Europol, Centro de Información, Comisión Central para la Navegación del Rin, Corte Europea de los Derechos Humanos, Palacio de los Derechos Humanos y otras 22 instituciones europeas por el Consejo de Europa. Los 47 jueces de los 47 países del Consejo de Europa que integran el Pleno Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo, ha dictado una sentencia de enorme relevancia, la cual fue y es sorprendentemente silenciada por el progresismo informativo y su zona de influencia. Estas cosas no las cuentan porque ellos instituyeron como un derecho humano el matrimonio homosexual. Y aquí los jueces le han dicho, no, señores, la familia es otra cosa. Mañana seguiré con el tema porque no nos queda mucho tiempo, tenemos que pasar mensajes y ya está la licenciada Sorondo con nosotros, que nos va, como todos los días, a hablar de su especialidad.